comenzó a correr el agua. La crecida. Okay, good morning to everyone, to one that likes it. Hola, buenos días a todos los oyentes que están del otro lado en la mañana de la radio. I'm very happy because we're going to think about Lanxin. Hemos venido acá a tomar esta radio que estaba abandonada acá en el barrio de Los Hornillos y estamos felices, todos, muy felices de estar en la radio hoy. I'm going to say something, because, okay, with a great hope, with everything all together. Sí, el grito hoy está en manos de esta gran empresa, que es una empresa familiar norteamericana, una multinacional que hará de esta radio lo que los oyentes están esperando. But no good singing, because you know, afternoon of good morning, and no one to listen. Hay cosas que no vamos a hablar, hay cosas que no vamos a tocar, porque la radio tiene que informar y la radio tiene que alegrar cada mañana a los oyentes. Great to win something, because no gone to begin, look at zing zing. No vamos a hablar de capitalismo, no vamos a hablar de patriarcado, no vamos a hablar de temas que la gente no le importa. La gente quiere escuchar música y ser feliz con las mañanas de la radio. Because yeah, like the grito, all the voices, solo grito. El grito, una sola voz, muchas voces en esta multinacional que hará de esta radio una verdadera radio en las mañanas. No we're thinking fucking. No vamos a hablar de esos temas que perturban la mente de los oyentes, que hacen tenerle ideas raras. Good afternoon. And now we're going to be on a sing. Hemos tomado la radio porque creemos que esto es lo mejor. Enacom nos dio la licencia. Because you all listen to singles. Good afternoon and good morning to everyone of the other side. Estamos muy contentos todos los de la empresa que hemos tomado esta hermosa radio, esta emisora. Gracias Enacom, amigo Enacom, que nos dio la licencia a esta multinacional. Oh yeah, we are very happy because estamos felices. Las cosas van bien, muy bien. Oh yeah, Enacom. Enacom, corazón. Going, yeah, to our friend because they have the deal. And sí. We are so happy. Bueno. Hola. Hey, how are you? Hola. How hola, are you? How, Juanfin? Sí, ¿qué vos quién sos? ¿Qué pasó? Yo soy de Radio El Grito, parte del colectivo. Oh, El Grito. ¿Eres que es Nicole Carly TV? ¿Ya Kissingberg? No. Yes. No. Yes, el colectivo. Oh, my God. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Ahora que es Kissing? ¿Dices Juanfin? Y dice, ¿vos quién sos? Yo soy parte del colectivo. Todas las mañanas estoy acá. ¿Eres Camera Gameboy? No. ¿Pero no, no qué? No. La empresa ha sido comprada, la radio ha sido comprada por una empresa. Así que, bueno, estaremos viendo qué se hace con la gente del colectivo. ¿Son muchos ustedes? ¿Pero a quién se la compraron? Somos un montón. ¿Qué les pasa? No estás informada. La what radio. Is going? What happened here? No, right, tranqui. Okay. La radio ha sido comprada por una multinacional. Ustedes, los del colectivo, quédense tranquilos que la radio volvió porque Enacom les dio la licencia a esta increíble empresa internacional. Vamos comprándolo todo. Ha crecido. Buen día camino, mate amor. Buen día misterio. Buen día palabra, cuerpo sol. Buen día los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día este fuego, esta razón, buen día día silencio, buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino mate amor. Buen día misterio, buen día palabra cuerpo sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Good morning to everyone. Muy buenos días, Valle de Tras la Sierra. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva emisión que se llama La Isla. Y estamos los jueves, somos las pibas. Mi nombre es Florencia, estoy con Gisela, estoy con Mónica. Muy buenos días. Hola, muy buenos días también a les oyentes de Radio El Grito que están del otro lado acompañándonos. Buenos días, Florencia Pelaccini. Muy buenos días, Mónica. ¿Cuál es tu apellido, Mónica? Ríos. Ríos. Ah, Rivers. Yeah. Muy buenos días, Mónica Ríos. Mónica Rivers. Ríos. ¿Qué pasa? Oh, no, no, eso no puede ser. Qué cosa increíble. me reí, pero es que es medio increíble. Me sale medio francés. Francés medio topo. ¿Medio topo? No, es raro. Topochillo. ¿Cómo les va, chicas? ¿Bien? Muy buenos días, Mónica. ¿Cómo le va? Buen día, oyencia, Valle. ¿Cuándo llega el frío? Tranqui. Tenemos frío. Yo estoy bien sin él. No, yo quiero frío como Moni. Yo quiero nieve. Sí, yo quiero la Sierra Nevada. Siento pero que viene. Tienen doble vidrio en sus casas, les sobran los acolchados. Nada. No entiendo. No, no, nada de eso nos pasa. ¿Y entonces para qué quiere el frío? Y porque queremos el frío porque yo siento que viene la nieve, el frío, y mata todos los virus. A mí me va a matar. Mata todos los virus. Y eso siento que está bien, que hace falta, porque después viene el verano, que mamá mía, si no hace el verdadero frío que corresponde. Claro, que es parte del. ¿Y qué te gusta más, el frío o el calor? El frío. ¿Y a vos, Moni? Y a mí me gusta más el calor, pero el frío es necesario, tiene que tener su periodo de presencia. No, yo estoy muy de mal humor en verano, los programas van a ser una porquería, yo estoy muy de mal humor. Pero yo trabajo mucho la temporada, no voy a estar acá al aire. A mí me hace mal, pero arrancamos el verano, arranca el calor y estamos acá, Florencia. Y yo no vengo. No, y yo voy a estar un poco de mal humor, no quiero salir de casa. Pero, venite a tomar un mate. No, con este calor, ¿dónde voy? Tereré y prendemos el aire acondicionado, tranqui. Y vamos a tener recién estrenada la licencia y vos no vas a venir. Esperanzador todo. Claro, es verdad. Bueno, a ver qué puedo hacer por ustedes. Bueno, este es un programa, arrancamos, estamos en la crecida, la isla de los jueves. Hoy es 25 de julio. ¿Cómo se pasa la vida, no? Estamos en el día fuera del tiempo, me dicen por la cucaracha. ¿Vos sabías eso? Ah, no te la puedo creer. Sí. O sea que no está, no es el tiempo real. Estamos al pedo acá. Claro. No hay nadie. No hay nadie. Bueno, no. Después vamos a... Igual vestite, Fuji, porque tampoco tapar estar desnuda. Yo sé que es una radio, no es tele, pero igual no da que estés desnuda, porque hay mucha gente. Bueno. Dentro de poco vamos a hacer vamos entre todo lo que informamos, porque el jueves lo que tiene es esto. Es un programa, vos lo escuchás, te informás de todo, lo que está pasando, la actualidad, lo de aquí, lo de ahora. Lo que es esto que sea hoy el día fuera del tiempo. Ya vamos a adentrarnos un poquito en eso. Para mí es una isla educativa esta. Es una isla educativa. ¿Cómo nos gusta educar, no? Sí, enseñarle a la gente. Porque es casi como que por accidente yo encontré mi vocación acá haciendo el programa con ustedes. No me he dado cuenta que había nacido para enseñar. Y sí, está bueno, porque está, viste, está la persona mezquina. Aquella persona que tiene mucho conocimiento. Y no la larga. Pero no la larga, no te tira la data. Che, y vos por... No, cosas. Bueno, pero ¿por qué sucede esto? Ya vas a ver. ¿Qué pasa? Si lo sabes, ¿por qué no contás? No es el caso de nosotras. No. Para mí echa mucho igual a veces eso. Porque el que sabe te lo quiere contar. No, no te creas, no siempre. ¿No viste la gente que tiene una receta y no te dice? Che, qué bien te salió el puré con... ¿Y qué le pones? Lo que hay en casa. ¿Qué voy a hacer? No, bueno, pero ¿qué? No, porque tiene esa contexto. Bueno, cualquier cosa. Bueno, pero ¿cuánto le pones de crema? Agarré al tuntum. Sí, al tuntum. Vas viendo. Con la consistencia vas viendo. Bolazo. Pero ¿cuánto le pusiste de crema? Qué vas viendo. Igual es polémico. Bueno, no, hay gente mezquina, como, y hay gente divina, ¿eh? Hay gente policía, hay gente que no. Yo, por ejemplo, pienso en nuestro compañero, Diego Chorchik, sabe un montón de cosas, pero te la transmite. Muchas te dicen, esto es así, así, así, y te resolvió. No te explicó nunca la lógica. Claro. Yo igual me la llevé todas a marzo, pero... No, pero él es muy bien, compa. Él es muy bien. Te queremos, Diego. Te lo queremos decir. No está escuchando, lo podemos guardar por un aire. Ah, no está, no. Bueno, importa, lo queremos. ¿Quién está escuchando del otro lado? Yo quiero saber si hay gente escuchando del otro lado. Es por eso que Fuji se pueden comunicar con nosotras. ¿A qué número? 1557. ¿Cómo te costó, Te costó. ¿Te confundiste con cuál? Radio Verdad. No, 1557-0127. Nos mandan mensajito de texto porque los haremos también. Nos mandan un WhatsApp. Nos mandan todo. No llaman al teléfono de línea al 3-1-2. No confundas a la gente, estamos educando. 4-9-9-3-1-2. Teléfono de línea, suena. Rin. Atendemos. Hola, ¿cómo estás? Uy, de ocupado. Esas cosas que pasaban antes. Está fuera de servicio. ¿Saben qué me acordaba? Voy a tirar una que nada que ver con el programa. Dale. Pero que me vino a la mente, que tiene que ver con lo que hablamos de siendo el teléfono de línea. La instancia, que ya no existe más, del ocupado. Cuando querías hablar con alguien, llamabas a la casa y estaba ocupada la línea. Pero aparte, 40 minutos ocupada. Yo quiero decirles que yo, que hablaba 60 horas por teléfono, que llegaba la boleta y mi mamá, Gisela, llegó la boleta. Y todos teníamos en mi casa y todas que poner con un color cuáles eran tus teléfonos. Qué honestidad. Y después ahí ver, y yo todas las horas que eran una hora y media, dos, eran míos, que era un desastre porque venía fortuna de teléfono. Y me acuerdo de esa instancia de mi mamá, estuve 40 minutos llamando y daba ocupa. De golpe nadie se podía comunicar con nadie porque vos colapsás el teléfono hablando con tu mejor amiga que la había visto recién. No lo puedo creer. Tremendo. Y tenías más cosas. Y cuando se creó el inalámbrico, eso fue la revolución. La revolución. Me voy a mi cuarto a hablar. Y me encierro en el cuarto. Entra nadie. Y nunca nadie más puede hablar. No, y viste que lo tenían una partida, traían el botón para encontrarlo. Por repente lo olvidaba. Como es inalámbrico. Uy, boludo, pero ¿qué hace una ducha el baño? El buscador. Bueno, yo le contaba a mi hija, porque mi hija no vivió eso. Si ustedes lo piensan un poquito, ya hay varias generaciones que no vivieron esto. Yo digo que la agarré al final. Bueno, basta de hablar de boludeces. Bueno, está bien. Vamos a contar un poco de lo que va a haber en este programa. Bueno, estamos educando. Pero estamos educando. ¿Sabés que me hicieron acordar de la Isla de los Jueves? ¿Ustedes escucharon los martes lo que pasa acá? No, me hicieron fuera del aire, me encantaría. Es como la contraisla. No, ¿qué significa la contraisla? Me encanta, ¿qué? Igual, ¿para qué es la contraisla? No sé, la plataforma continental, no sé cómo. ¿Por qué? ¿Qué sucede los martes? No puedo escuchar, me encantaría. Porque también tiene todo su carácter y es súper informativo, es muy serio, es casi una CNN de Radio Grito. Ah, ¿es serio? Qué aburrido, no lo voy a escuchar. Por eso digo que es la contraisla. Ah, no, qué embole. No, tranqui. No, bueno, fíjate. ¿Qué pasa, compañera? No, qué embole. Bueno, votá. ¿Te vas el martes o el jueves? No, mentira. ¿Qué preferís? Bueno, como siempre vamos a tener los temas temáticos, que son muchas canciones que tienen una palabra que los aúna. Ya pasamos por muchas palabras, por mañana, por... Sos malísima, te mando al pie y tocas timbre. Deja, Fuji, deja. Yo lo bueno, presento. Venimos por muchas canciones con palabras como flor, como amor, como primavera, como barrio, como... Tren. Pero el día de primavera, hoy... Ya lo dije. No, late. Me está llamando mi papá por teléfono, ¿qué hago? Bueno, no lo atiendas. Ah, no lo atiendo. Aténdeme, dijo. Lo pongo al aire. No, Florencia. Bueno, está bien. Bueno, y la palabra del día de hoy es mañana, ya lo había dicho, hice trampa. La palabra mañana, así que les que estén del otro lado, manden alguna canción que se les ocurra con la palabra mañana, ya tenemos una lista bastante larga, si nos gusta, si nos rompe la cabeza la canción que eligieron, la vamos a pasar, si no, los felicitaremos y nada más. Y hasta ahí. Y hasta ahí. Y hasta ahí. Bueno, después vamos a tener obviamente los modismos del lenguaje, que es este momento donde hablamos de modismos que utilizamos en el lenguaje, que tienen una forma de ser utilizada, pero en el trasfondo, atrás de todo, donde uh-huh. nadie ve, la realidad es otra. Ajá. ¿Eh? La verdadera verdad está en otro lado. No la sabemos. La verdad de la milanesa. ¿Dónde salta esa? Así que bueno, vamos a usar modismos del lenguaje. Vamos a tener nuestra clase educativa de modismos, que hemos pasado por trochimoche, la mar en coche, caldo gordo. ¡Qué mierda! Me falta un tornillo, lágrima de cocodrilo. No se les cae una idea a las dos, no, ¿eh? No. A ninguna de las dos las estoy viendo. Pará, estoy hablando con. Estoy produciendo para vos. Ya estamos las dos. Chicas, escucha. Tranqui, no, váyanse que hago el programa sola. Voy a hacer como Quique Pesoyo. De Amazon me ha contestado, voy a tener varios personajes. Hola, hola. No, bueno, tranqui. No quiero. ¿Cómo que no querés? Quédate tranquila. No, basta, Fuji, ¿qué? Pero no me hables así. Fuji, basta, no decís nada del. Pará, Fuji, pará, porque no es que querés que diga todas de vuelta, te falta un. Ya lo hablamos, no podemos recalcarlo todo. Lo que sí te voy a decir a vos y a todas las personas que están escuchando del otro lado, que hoy, porque somos la isla que nadie puede parar, nadie puede bajar. Tenemos cierre musical a vivo. Bueno, vamos. A vivo. Me encanta, siempre más. No. Para los de los martes que nos miran por TV. Para los martes que nos miran por TV. Bueno, después tenemos obviamente el tornado de noticias, donde es un momento que nos ponemos serias. ¿Quién vos? Porque, obviamente, porque después de tanto ruido, tanta cosa, tanta algarabía, se necesita un poco de seriedad y también podemos ser serias e informar como corresponde periodísticamente. Por algo somos profesionales de la comunicación. Para algo somos profesionales de la comunicación. Bueno, me estás robando la letra, boludo. ¿Qué pasa? Estás repitiendo. ¿Qué, no, tengo el micrófono apagado y me estás cagando, no entiendo. ¿Qué pasa? Pero me estás cagando. Es un trabajo conjunto. Esto es un trabajo comunitario, colectivo, autónomo, popular. Después también tenemos el salpicadito de noticias bizarras, porque también. También después de tanto cosa seria que a veces nos deprime, un poquito de bizarro, porque lo bizarro está circulando alrededor de todas nuestras vidas. ¿Sabes quién es muy buen productor de noticias bizarras? ¿Quién? Francisco Chiacheta. ¡Apa! Sí. Míralo, el de los martes, sí. ¿O no? El gil de los martes, sí. Todo lo que no puede hacer los martes lo descarga en la isla de los jueves. ¿Vos decís que se muere de ganas de estar acá? Obvio, ¿sí? Te lo digo, pero te lo firmo. La que está escuchando, tenés ¿por cuidado. Qué no lo invitamos? ¿Vendrá? Porque tiene barba. Se hace igual en la estrella. Se hace la estrella, sí, un poquito. Sí, yo que no juego, no voy. Yo sabes que yo... Hace tantos años de radio, no puedo, Fuji. Dale. ¿Qué se dale, hace? Pancho, ven y no, Fuji, me parece que yo estoy pero en otro nivel. ¿Otro nivel? Y toda la palabra nivel en aquella charla. No quiero contar de la charla. No, que tranqui, no lo bardes. Vamos con el primer tema musical y arrancamos porque esto, si no, no va para más. Bueno, dale. ¿Cuál es, Fuji? Porque, ¿sabes vos? Yo no lo sé. Bueno, me aleje. El primer tema es una locura que es Mañanas en el Abasto. No me jodas. ¿Lo conocen? Sí, claro, sumo. Sí, no. No, pero ¿sabes quién lo va a cantar hoy? ¿Quién? Para arrancar nuestra hermosa mañana, Isla de los Días Jueves. ¿Quién? Liliana Herrero. Me vuelvo loquita, ponele. Mañana de sol bajo por el ascensor, calle con árbol es, chica pasa con temor, no tengas miedo, no me peleé por mi trabajo. Las lentes son para el sol y para la gente que me da asco. No vayas a la escuela porque San Martín te espera.

llegamos a la clase del día de hoy de modismos del lenguaje. Soy la docente a cargo de la cátedra de modismos del lenguaje. Hola, profe. Alumna. ¿Por qué se ríe, alumna, cuando llega la profe al aula? No, disculpe, profe. Me hace acordar a alguien, perdón. Sí, alumna, pero no se da cuenta que yo estoy dando una clase. Yo no puedo ver que los alumnos estén riendo. Disculpe, ¿no? Disculpe, no vuelve a suceder. Sí, alumna, por favor, porque aparte después de ahora que voy a explicar la prueba de hoy, deberá hacer una prueba. No, empecemos. Hablar así. Porque no puedo parar. Alumna, ¿qué le pasa? No entiendo lo que habla. Me pongo a hablar así. Y nada me puede bajar de acá. No, alumna, por favor, le pido. Yo voy a dar ahora la clase explicativa al día de hoy. Mónica, ¿qué le pasa? Mónica, que mira para abajo. Te está copiando. Estoy acá con unas cositas en la compu. Bueno, chicas, por favor, voy dele, a cantar. Profe, dele. Bueno, no, alumna, admonestaciones. No, pero... Bueno, la palabra del día de hoy, el modismo del día de hoy, como bien vamos siendo cada jueves en la Isla de los Jueves, la profesora va a explicar qué significa, de dónde viene la expresión moco de pavo. No es moco de pavo. No, alumna, ¿qué pasa? Es muy serio. Pero... No, yo no doy la clase. Se terminó la clase. Pero, profe, no. Levanta sus cosas, se terminó la clase. Prueba. Pura sorpresa, qué feo que era eso. Ay, Dios. ¿Cómo se ejerce el poder adentro de las instituciones? Profe, una pregunta. ¿No? Moco de pavo es algo fácil, ¿no? Esto no es moco de pavo, ¿no? ¿Así se aplica? ¿Cómo era? ¿Cómo tiré? ¿Qué tiraste? ¿Qué tiró? ¿Qué tiró? Esa frase. Bueno, basta. Esto no puede ser. Cada momento es 1:40. Yo creo que viene alguien acá de serio de radio, por ejemplo, señor Checheta, y nos destierra de este lugar. Yo te recomendaría que dejes de agitarlo a Francisco Checheta porque te va a caer un juez. Ya, viejito. Ah, estuvo ahí. Agitando. Ahí va. Bueno, arranco con la clase del día de hoy. Y vamos a ver, en modismos del lenguaje, es de dónde viene la definición no es moco de pavo. Se dice que algo no es moco de pavo cuando se desea enfatizar que se está tratando de un tema importante o trascendente. El origen de la frase, sin embargo, tiene poco que ver con su uso actual. El diccionario define moco de pavo como el apéndice carnoso eréctil que el ave tiene sobre el pico. Ajá. ¿Todo el tiempo? Lo está... Bueno. No sé qué responderle. Sí, él tiene un... Es una parte de su cuerpo, carnosa. La tiene todo el tiempo. Pero el dicho proviene de la época en que se usaban los relojes con cadena. ¿Recuerdan los del relojes con cadena? Esta era una provocación para los ladrones, que aprovechaban las aglomeraciones de la gente para manotear el reloj y dejar la cadena que lo sujetaba. A las víctimas, llamadas pavos, en la jerga marginal, las cadenas, generalmente de escaso valor, les quedaban colgando como el citado moco de la citada ave del orden de la galliformes. ¿Entiende? El moco de pavo, ese coso carnoso que tenían los pavos, es lo que dejaba la cadena que quedaba, que tenía poco valor. La gente era el pavo, la cadena era el pico, y el valor era el reloj. Ajá. Por lo tanto, el moco de pavo, es decir, la cadena, era algo de ínfimo valor. De ahí que la negación denote trascendencia. ¿Me entienden? Si no es moco de pavo, en consecuencia tiene muchísima importancia. Ok. No puedo ni empezar a... Me gustó mucho. ¿Te gustó? ¿Entendió? Pero tiene un nivel de asociación muy complejo. Muy complejo. Es muy complejo. Por eso la clase, les dije que la clase de hoy era difícil. Lo que es increíble es que siempre sigue entrando en juego las personas de alta alcurnia. Pero en esta, ¿quién es? ¿Quién es el protagonista? Y el mismo que buscaba el gato encerrado. Sí. ¡Eso! ¿Viste, profe? Punto extra para mí. Bien, bueno, le pongo un 7.50. Bueno, ¿podemos apagar la estufa, chicas? Sí, podemos apagar la estufa. Bueno, ese fue el día de hoy, moco de pavo. Muy bueno. Muy importante el modismo de hoy. ¿Y ahora se sigue usando el moco de pavo durante todo el programa? Todo el programa hay que usar el moco de pavo. Así que, atentes. Después, bueno, no sé, ¿tu prueba cuándo la vas a dar? La puedo dar después, justo antes del bloque de geopolítica internacional lo puedo hacer. Bueno, dale, después, antes del bloque de geopolítica internacional, veremos la prueba. Muchas gracias, alumnos, por venir. Nos vemos el jueves que viene con otros modismos del lenguaje. ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué hay detrás de aquellas palabras que no conocemos? Minutos, ya pasaron esta primer ola de esta isla de los jueves. Te lo grafico como si fuese una zafata. Ah, las manitas, sí. Sí, también es un ejercicio que es hablar hasta que te quedas sin aire, todo el tiempo tenés que hablar hasta que no te quedas sin aire y terminas la frase como cansada. Ah, poco aire igual tenés. Sí, sos bueno, fumadora. Bueno, sos fumadora. Bueno, fumo desde los. Ay, no te puedo creer, qué desastre. Bueno, la mitad de mi vida. No, no hablemos de vos, no hablemos de vos. Si no, después dicen, viste, que la radio comunitaria es cualquier cosa. Hablan de ellas, no se entiende nada. Sí, inalámbrico, sí, cualquiera. Cualquier cosa. Fue un palo para mí. No, tranquilo. Bueno, ¿tenemos mensajitos, chicas? Tenemos mensajitos desde tempranito. Ya mientras el mundo mágico y misterioso, Alejo nos mandaba caritas muriendo. Oh, my God. He's speaking or he's listening the programa, the radio del grito. Oh, my God. Ah, sí, hay oyentes del otro lado escuchando el programa El Grito. Thank you. Gracias. Hola chicas, las escuchamos en familia. Fuji, León, te mando un beso. La banda de la barranca. No, un beso para Leti y para León. León, te mando un beso grande. Hola León, ¿cómo está? Te mando un beso grande. Hola León, ¿cómo estás? Ya está, Fuji, una vez saludale. Bueno, pero era mi alumno. ¿Hay maíz? No. ¿No? Qué bueno, porque los mensajes internos no se pueden leer, ¿no? Los de Noé, los de Tom, digo, no, tranqui, con esos tranqui. Bueno, bien, estamos entonces para dar comienzo a nuestro tornado informativo, un momento en el que nos ponemos serias y una vez más nos ponemos a educar e a informar a los oyentes que están del otro lado. Valle detrás de la sierra. Radio El Grito presenta noticias. Qué lindo es dar buenas noticias. Tornado informativo. Servicio de noticias de Radio El Grito. Renuncia el gobernador de Puerto Rico luego de 12 días de protestas. El 13 de julio pasado, el Centro de Periodismo Investigativo publicó 889 páginas de chats entre el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, con funcionarios y allegados de su gobierno, plagados de mensajes homofóbicos, misóginos y sexistas. Además, se realizaban burlas sobre periodistas, personalidades políticas y líderes sociales. El hecho generó protestas masivas cotidianas para exigir la renuncia de Rosselló. El miércoles 24 de julio, ayer, finalmente dio un mensaje y anunció que deja el cargo el 2 de agosto. De esta forma, Rosselló se convierte en el primer mandatario puertorriqueño que sale de la fortaleza sin que median elecciones generales. Las versiones sobre su inminente salida circulaban ya desde anteanoche. Un tema que venimos tratando en La Crecida durante toda la semana, pero ahora la noticia es que finalmente esta madrugada, esta medianoche, ya hoy jueves, presentó su renuncia. La salida de Rosselló ocurrió en el duodécimo día consecutivo de protestas multisectoriales en su contra tras publicarse las 889 páginas del polémico chat de Telegram entre él y 11 allegados. En dicha plataforma de mensajería, el grupo vertía comentarios homofóbicos, misóginos e insultantes, discutía asuntos de política pública y partidista y daba instrucciones para manejar las estrategias del gobernador. La indignación ciudadana que provocó la divulgación del chat se acentuó con los recientes arrestos por corrupción pública a manos del negociado federal de investigaciones, el FBI. Dos de las arrestadas fueron la ex secretaria de Educación, Julia Keller, y la ex directora de la Administración de Seguro de Salud, Ángela Ávila. Como parte de tres esquemas de corrupción, se habrían desviado más de 15 millones en fondos estatales y federales de salud y educación a empresas e individuos. Las manifestaciones, incluyendo la Marcha del Pueblo del pasado lunes, a la que se estima asistieron más de 500.000 personas, debilitaron la administración de Rosselló y socavaron su liderato. Recibió múltiples presiones para que dimitiera y los miembros del Partido Nuevo Progresista, el PNP, fueron dejándolo cada vez más solo. El pasado domingo, en otro video grabado y publicado en las redes sociales, Rosselló informó que renunciaba a la presidencia del PNP y que no aspiraría a la reelección en el año 2020. Rosselló anunció su renuncia después de conocerse que el informe que comisionó el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, para determinar si existen las bases jurídicas para un juicio político en su contra, concluyó que se cometieron 5 delitos relacionados con el chat de Telegram. Más de seis horas hizo esperar el gobernador Ricardo Rosselló Nevares a la prensa local e internacional, a los miles que se congregaron en el viejo San Juan y a millones de puertorriqueños para dar a conocer su decisión sobre si renunciaba o no. Pero una vez dijo las palabras, con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando. Más de 12 días estuvo aguantando la gente, el sol, los gases lacrimógenos, la bala de goma, aguaceros y el dolor de los pies por marchar se convirtieron en un estallido de júbilo que retumbó por todo Puerto Rico y por todo el mundo. Vamos a escuchar porque tenemos el testimonio del video que subió ayer en las redes sociales el ahora casi ex gobernador de Puerto Rico. Buenas noches, hermanas y hermanos puertorriqueños. Siempre he rendido cuentas. Siempre he hecho mi mejor esfuerzo para establecer los aciertos y reconocer los desaciertos. Por espacio de 2 años y medio trabajé junto a mi familia con todo mi corazón y esfuerzo para hacer de esta una mejor isla. Y a pesar de que siento que queda mucho por hacer, estoy profundamente agradecido con aquellas personas que dieron un paso al frente junto a mí para dar lo mejor de sí en esta encomiable gesta. Durante los pasados días, muchos de ustedes han estado ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. El reclamo ha sido contundente y lo he recibido con el más alto grado de humildad. A pesar de contar con el mandato del pueblo que democráticamente me eligió, hoy siento que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure. Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, he tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde. Estos días estaré atendiendo asuntos pendientes que viabilicen una transición ordenada. A esa hora culminaré mi mandato y daré paso al proceso de sucesión establecido por nuestra Constitución para juramentar a quien en ese momento corresponda completar el proyecto trazado para este cuatrienio. Hoy honro la Constitución con mis acciones, la misma Constitución que permitió que en noviembre del 2016 fuese electo, la misma Constitución que permitió la libre expresión del pueblo y la misma Constitución que permitirá una transición ordenada conforme a sus disposiciones. Disposiciones que fueron concebidas por grandes puertorriqueños que dieron cátedra en el 1952 al configurar una Constitución moderna, progresista y sabia. Pero al igual que se celebra, hago un llamado a defenderla y a preservarla por ser el vehículo legal en virtud de la cual nos organizamos políticamente. La persona que asuma el peso de la oficina que he tenido el honor y privilegio de ocupar necesitará la voluntad ciudadana y el apoyo de aquellas personas que trabajan incansablemente en pro de nuestra tierra. En estos momentos, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, esa persona sería la actual secretaria del Departamento de Justicia, la licenciada Wanda Vázquez. Confío en Puerto Rico continuará unido y hacia adelante como siempre lo ha hecho. Espero que esta decisión sirva como un llamado a la reconciliación ciudadana que tanto necesitamos para seguir adelante teniendo el norte, el bienestar de Puerto Rico. Culmino mi mandato y lo más que deseo es la paz y el progreso para nuestro pueblo. La transformación y el progreso no están vinculados a una sola persona. Es producto del trabajo unido de un pueblo. Ese fue mi norte con el plan para Puerto Rico. Ese fue mi norte como gobernador. Esa seguirá siendo mi consigna de cara hacia el futuro. Que la fuerza unificada del pueblo se pueda canalizar en energía constructiva. Que la ley, el orden y el progreso sean parte esencial de esa receta. Que optemos por crear y construir instituciones que respondan a la gente y no produzcan caos y desgobierno. Gracias por el privilegio de haberme permitido servirles. Ha sido el honor más grande para mí y para mi familia. Dios proteja a Puerto Rico. Todo sobre tu concha. Ya está en línea Pussypedia, web temática creada por dos chicas feministas, una mexicana y otra estadounidense, que entienden que aprender de pussies es nuestro derecho y que la información inaccesible o de pésima calidad es una injusticia peligrosa. De allí que hayan puesto en marcha este proyecto colaborativo con data hiperchequeada que busca combatir los tabúes y los miedos alrededor de la salud sexual con artículos de fácil comprensión. Desde el 1 de julio habemos Pussypedia Online, una enciclopedia de la pussy, gratuita, bilingüe e inclusiva, creada por la artista e ilustradora mexicana María Conejo y la periodista estadounidense Zoe Mendelssohn, en honor a la precisión. Responsables ellas de pergeniar esta web temática de servicios con contenido específico que busca combatir los peligros de la desinformación con notas de propia autoría o links a otras hiperchequeadas. Nuestros artículos abarcan desde la pubertad hasta el prolapso, la menstruación hasta la menopausia, la salud trans y los derechos reproductivos. Están rigurosamente verificados por especialistas de la salud y escritos para que se comprendan fácilmente. Especifican ellas que además la data está a disposición con fuentes de consulta. Así todo, enfatizan que Pusipedia no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento de médicos profesionales. Nuestro objetivo es educación para romper miedos y tabúes, porque la data de mala calidad y la vergüenza son peligrosas. Advierten quienes pronto brindan ejemplos para clarificar. Por caso que las duchas vaginales aumentan el riesgo de contraer vaginosis bacteriana o ser más propensas a infecciones vaginales por el virus del papiloma humano. La información que podemos encontrar en línea a menudo no cita sus fuentes y es muy contradictoria. Los recursos buenos en Internet, no negamos que existan, son difíciles de hallar. Queremos cambiar eso, decía la dupla a fines del año 2017, cuando el proyecto era incipiente. Una de las cosas más chingonas de Pusipedia es que cada nota está escrita, editada, producida, verificada e ilustrada por personas diferentes. Artistas, periodistas, especialistas de la salud que trabajan en forma voluntaria. Lo que demuestra que si la información no se nos brinda, la podemos conseguir y democratizar nosotras mismas. A la par de que agradecen a los numerosos humanos que han prestado y continúan prestando su tiempo, energía y pericia para favorecer a este proyecto de recursos comunitarios. ¿Sabías que el término clítoris procede del griego kleitoris? En griego existía un verbo derivado kleitoriazo, que significaba acariciarse el clítoris para producirse placer. ¿Sabías que el vibrador se inventó para tratar lo que en la época victoriana se conocía como histeria? No lo puedo creer. En la lógica de la interpretación androcentrista de la ciencia, se estableció que el origen de determinados trastornos psicofisiológicos estaba en el útero, lo que dio lugar al concepto de la enfermedad de la histeria, derivado de aitera o histerum. En el griego significa matriz. Aporta una entusiasta conejo en redes, invitando a pasar y leer y releer, compartiendo con amistades, familiares, conocidos, pusipedia.net. Una web con pretensiones enciclopédicas, dicho esta, que percibe con aclaraciones las razones por las que se le han decantado por la palabra pussy para hablar de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Proponemos un nuevo uso de este término, inclusivo de género y órganos, es decir, una combinación de vagina, vulva, clítoris, útero, vejiga, recto y ano. No nos lo estamos apropiando porque nos gusta. Vagina proviene de la... Esto es medio del educativo también. Sí, siempre estamos educando. Nos estamos apropiando porque nos gusta. Vagina proviene de la palabra latina vaina, que significa el estuche donde guardas una espada. No estamos de acuerdo con la idea de que las vaginas existen como objetos al servicio de los penes. Además, vagina únicamente se refiere al canal vaginal. Al llamar a todo así, ignoramos muchas otras partes importantes, empezando por el clítoris. Si solo le llamamos vulva, hacemos caso omiso a todo lo que se encuentra dentro. Por eso, pussy, para englobar todo el conjunto. Dicen además que son mujeres cisgéneros. Mujeres cisgéneros son las mujeres que nacen con sus genitales, coinciden con su identidad de género, ¿no? Y que los orígenes de la propuesta vienen de su propia curiosidad sobre sus genitales. Sin embargo, raudamente aclaran, el enfoque del sitio sobre los genitales tiene como objetivo abordar la alarmante falta de datos accesibles y precisos, pero no sugiere que esta parte de nuestro cuerpo defina nuestro sexo o nuestro género. Para ser claras, nuestras pusis no nos hacen mujeres. Muchas personas con pusis no son mujeres y muchas mujeres no tienen pusis. De hecho, a sabiendas de que si la data dista años luz de ser ideal para mujeres cis, la situación es aún peor para las personas trans, no binarias e intersexuales. Cuentan que planean expandir contenidos en un futuro para incluir más expresiones de género, abordar la variopinta gama de perspectivas y experiencias que existan. Lesbofobia en el fútbol. Me encantó cómo jugaron, pero el único problema es que son pareja. Con esas palabras, el DT de un equipo de ascenso desestimó la posibilidad de incorporar al equipo femenino a dos jugadoras que son pareja. El testimonio de una de las protagonistas, la futbolista Julieta Sánchez, expuso en sus redes sociales la inédita discriminación que sufrieron con su pareja al probarse en un club de la primera vez. Me encantó cómo jugaron, pero el único problema es que son pareja. Parecen acontecimientos del siglo XIX, pero sucedieron esta semana. En una entrevista realizada por el medio especializado Fútbol Femenino Profesional, Julieta pudo relatar con mayor detalle el mal momento que atravesó junto a su pareja. Ayer con mi novia fuimos a un entrenamiento a modo de prueba en donde jugamos un partido. Al finalizar se nos acercó a conversar el DT y nos comentó que le gustó nuestro desempeño en cancha. Seguimos charlando y al pasar me preguntó si conocía a una chica que antes jugaba en Morón y le respondí que sí. Ahí me dijo, yo no tengo prejuicios, pero ella y la novia me trajeron muchos problemas, ya que la madre de una de ellas no aceptaba la relación, comentó Julieta Sánchez. Entonces yo le expliqué, para que no haya sorpresa, que nosotras somos pareja. Y su respuesta fue, me encantó cómo jugaron, pero el único problema es que son pareja. Yo con parejas no trabajo. Ya saqué a dos del plantel porque me traen muchos problemas. ¡Qué bola! ¡Qué bola! Bien el tornado informativo, ¿no? Sí, quiero decir algo, ¿puedo? ¿Qué? Sí, obvio. No, que como hice la nota de Pusipedia, me metí en la página Pusipedia sí. Y la primera imagen es muy linda. Muy. Y después hay varias cosas como título. Hago como un salpicadito de títulos. ¿Cómo lavarla? Te enseña cómo lavártela a la Pusi. Me encanta Pusi, ¿eh? Muy bien. Dice, sin jabón adentro. No, poner jabón adentro a la pusi. Duchas vaginales no las hagas. No. Baños de vapor vaginales. Bueno, habla de los baños. Cambios vaginales durante la menopausia. Humedad y descargas. Bueno, te digo titulares, ¿no? La breve historia. ¿Y así, cómo es el www. ¿Cómo es? www.pusipedia.net. Pusi, P-U-S-S-Y. P-U-S-S-Y-pedia. .net. .net. Ahí va. La corona vaginal, el himen y el mito de la virginidad. Ay, ya quiero leer eso. Incontinencias urinarias de esfuerzo. Cuando se te empieza a escapar el pipí. Bueno, pasa, chicas, pasa. ¿Eh? Sí. ¿Cuando sos un bebé? No, pasa cuando ya estás grandecita, se estiró todo, bailás en una fiesta, se te escapa un poquito. ¿Qué? Bueno, pasa. Virus. Habla de virus, el parto, sexo doloroso. Ay, no, que te duele, es terrible. No, pero ¿cómo? Bueno, nada, ahí es muy interesante. Invitamos a todas las chicas que estén escuchando a que se metan ahí en Pusipedia. A ver esas cosas, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? A ver... Te metes ahí, parece que hay gente muy responsable del otro lado que nos informa sobre nuestro propio cuerpo, porque cuanto más nos conocemos, más libres somos. ¡Vamos!

esto es así porque sin el mate no íbamos a volver. Ahora sí, estaba revelada y relevada también. Ya estoy, Fuji, no te pongas así, ¿qué te pasa? Me puse de mal humor. No, bueno, tranqui. Vamos con la segunda ola de esta Isla de los Jueves, 15 minutos. Estamos ya en esta segunda ola y vamos a dar comienzo, por supuesto, como cada vuelta de tanda, a nuestro salpicado bizarro. Fuji está preparada, Moni está preparada, ustedes del otro lado, ¿están preparadas? Estamos preparados, listos, preparades, ¡ya! Yo tengo titulares, no voy a desarrollar porque no la podés ni creer. Bueno, dale, ya sí, el titular garpa. Está bien, no hace falta desarrollar más, pero bueno, no sé. Bueno, Francia. Sí. Un hombre amputado tras un tiroteo descubrió su pierna en la foto de una caja de cigarrillos. ¿Viste que te ponen la fotito? Ay, no. No fumes porque te va... Bueno, el loco descubrió su pierna en una caja de cigarros. No. Que sí, no la podés ni empezar a creer. Fuji, a ver. ¿Y le garparon por eso? Porque no, eso te... es como si hubieras hecho una publicidad para algo, te pagan. Mínimo. Mínimo te tienen que garpar, pues eso es lo que facturan. Mínimo. Bueno, aterrador video. Pollo, zombie, se arrastra en el plato del comensal. No, pero eso es una mierda. La carcasa del animal muerto, crudo y sin piel terminó cayéndose de la mesa. Las imágenes del impresionante suceso se viralizaron en las redes sociales. Si ves el video, te morís. Es tremendo. Es terrible porque está el pollo ahí, pelado, crudo, y se empieza a mover como una alita. Cae del plato, cae de la mesa. No. Se cae. Se cae. Se tira. Por su libertad. Si quieren ver el video, se los mandamos. El humo que emana de la fábrica de Viagra hace que los hombres de ese pueblo tengan erecciones todo el día. No. ¡Es buenísima! Decía el nombre del pueblo. No puedo. Se van a mudar. No puedo. Furor por el perro parecido al actor Richard Gere. Pero está bien, las mías son muy buenas, pero necesitan verse. Requieren de verse, y esto es radio, ya lo descubrimos el jueves pasado. Es radio, pero no sé lo que es. Pero bueno, lo bueno es que le brindamos a los oyentes, si quieren el video, la foto, se la pasamos. Todo comenzó cuando puso, amo a este perro que se parece a Richard Gere, publicó un usuario de Twitter, no sé qué. Vos cuando decís Richard Gere, decís. Richard Gere. Lo mandó uno en Twitter con la foto del canino que alcanzó 2.000 compartidas y otros 24.000 comentarios. El animalito protagonizó en pocos minutos un insólito debate y sumó nuevos parecidos, pero no saben lo que es porque es igual. No, la verdad. El perro es igual. Sí, la verdad que es igual. Es igual. Acá tengo otra nota con el titular que dice: pastor le practicaba sexo oral a fieles para succionar a los demonios que estaban atemorizando a los fieles. ¡Hola! Oh, no. Che, sí. ¿Pero qué iglesia es esa? Me parece que también va a salir gente para allá. No te puedo decir lugar, hora, nada te puedo decir. Nada. ¿Yo voy? ¿Me toca? Juguete de Toy Story cobró vida y uno de Instagram firmó el momento. Chicos, uno de Instagram es un Instagrammer. Claro. Ahora los que usan Instagram se llaman Instagrammer. Oh, yeah, of course. Of course. Bueno, un Instagrammer firmó el momento. ¿Puedes creer que un juguete? Bueno, el joven mostró su emoción al encontrarse en un comercio con los muñecos de la exitosa película. Pero sus seguidores notaron un detalle estremecedor. Mirá el impactante video. En Kuwait, una académica quiere curar la homosexualidad con supositorios. Su nombre es Mariam Al-Sahel y cree que ha encontrado una cura científica para la homosexualidad. Dice, he descubierto un supositorio terapéutico que frena los deseos sexuales de los hombres del tercer género y el cuarto, que son las lesbianas butch. Al-Sahel explica que la homosexualidad es causada por un gusano anal. Ese deseo sexual se desarrolla cuando una persona es atacada sexualmente. Posteriormente, el deseo persiste porque hay un gusano anal que se alimenta de semen. ¿Cómo se alimenta de semen? Lo que hice fue producir supositorios de que ciertas personas pueden utilizar en momentos particulares para curar esos deseos y exterminar el gusano. Policía yanqui pide que no roben hasta que pase la ola de calor. No, tranqui, no jodas. El insólito comunicado lo emitió la comisaría de Massachusetts a través de Facebook. Además, aconseja ocupar ese tiempo en jugar con la... con la FacePage, la Page App. Practicar carácter, mirar una serie. Les dicen, no roben, tranqui, jueguen con internet, con FacePage y hagan otras cosas. El Departamento de Policía de Massachusetts, agobiado por las altas temperaturas que se registran a lo largo de los Estados Unidos, le hizo un insólito pedido a los delincuentes. No me puedo. Tomá, no afanen puedo más, loco, afanen más. Asaltan y golpean al dueño de alfajores Capitán del Espacio. ¡No! Sí, chicas, sí. Qué rico una hora, ¿no? Mario Díaz fue asaltado por 5 delincuentes que ingresaron a su vivienda de la localidad bonaerense de Bernal y escaparon con dinero en efectivo y las llaves de la fábrica. ¡No! ¡Boludo, le dicen! ¡Boludo, sí! Esto sucedió ayer miércoles a eso de las 6 de la tarde cuando un muchacho llegaba acompañado de su esposa a su casa que está a la vuelta de la fábrica de alfajores. Entonces, los señores le robaron todo lo que pidieron a la casa y dijeron, dame la llave. Dame la llave de la fábrica, que tengo que llevarme unas cajas de alfajores. No, creo que hasta acá llegué, no sé. Tengo una medio que no sé. No, no, si vas a arrestar. No, no voy a arrestar. Si vas a arrestar, no. Yo tengo una así como un titular que dice que la NASA canceló la primera caminata espacial femenina por falta de traje. Ah, no. No. Sí. Prendemos sí fuego todo. Después tengo otra, que se llama Forest Green Rovers, el club más ecológico del mundo según la ONU. Es un equipo de fútbol profesional vegano. Sí, este es un club de cuarta división de Inglaterra. Tiene una política ecológica muy estricta instaurada por su presidente. Nada de plástico, nada de carne en los menús de los jugadores y de la hinchada tampoco. Y la cancha es de madera. No la pueden creer. La cancha de madera. La cancha de madera, no consumen carne, no consumen plásticos y no la puedes creer. Como no tenía plata para irse de vacaciones, viajó, entre comillas, de insólita forma. A ver. Un usuario de Twitter produjo y publicó un video donde simula a través de un montaje mediante la técnica del croma varios momentos típicos de una visita a Hawái. ¡Qué pobreza! Éramos ¡por favor! Éramos tan pobres. No lo puedo creer. Bueno, le terminó el salpicadito y cerró así con la canción justo. Terminamos así bien, bien. Pero tranquilo. Hubo una. ¿Cuál fue la mejor? De hagamos. ¿Quién se llevó el primer premio de Noticias Bizarras? ¿Cuál fue la primera que tiraste vos? La del amputado en Francia. Esa fue la. ¿Sí? Esa es la que era, ¿no? Yo creo que había otra que era más. ¿Cuál mejor fue? ¿Vos cuál tiraste, Moni? Que también era rarísima. No, Moni no habló, no, boluda. No tiré ninguna. No, boluda, ¿una tiraste o no? Bueno, sí, pues, tiró una. Está diciendo que no habló, que le vas a discutir eso también. No, chicas, está una muy mal. No, poné bar. El bar. Estás pidiendo el bar, señor. Yo creo que la que se lleva todos los premios es el humo que emana la fábrica de Viagra, sí, hace que los hombres sí de ese pueblo tengan erecciones sí todo el día. Esa ganó, me encanta. Sí. ¿Sabes? Podemos hacer esa nueva parte, sí, quién ganó, sí, de las bizarras cuando la gente tiene que votar. Hablando de eso, ¿hay mensajes? Si me la respuesta es negativa, decime que sí, no, igual. Pero había inventa un mensaje, sí, siento sí, que hay, no hay, leímos, hay. Lee, Moni. Para mí tenemos que pasar igual el nombre de ese pueblo. Sería no, no mucha puede gente indeseable de este valle. No se puede, no se puede. Tenemos mensajes. Lucía. Eso. Hola, buen día. Hay una canción de Cristian Castro que no sé cómo se llama, que dice mañana. Abrazos a Mara y Lucía. Que es el mismo tema que este. De los charros. Mirá vos, ahí tenés. Ajá, una mejor si quieren. Paseando por Roma, de Soda Stereo. Ah, cierto. Recordamos a los que recién se prenden a esta isla de los jueves que estamos pasando los temas temáticos del día de hoy con la palabra que diga mañana. Cualquier canción que diga la palabra mañana, juega, y aprovecho este espacio también para saludar a mi amigo personal, Joaquito, que está escuchando desde la ciudad de Buenos Aires, oh, bueno, y nos manda un saludo. Yo también le mando un beso a Joaquito y también le quiero mandar un beso, un gran abrazo a mi amigo personal, Ignacio Tangredi, que también me está escuchando desde Travesía. Bueno, muy bien. ¿Cuántos saluditos? Que lo amo. ¿Cuántos saluditos que hay? Hola, Fuji. Te mando un beso a vos y a todas y todes los que estén en la Radio León. Ah, bueno, mandamos saludos. Me encanta que nos manden saludos. Así estamos. Y así, ¿quién nos quiere mandar saludos? Nos manda saludos. ¿Vos querés mandarle un saludo a alguien más? Yo no, yo quiero que la gente vote qué bizarra fue la más bizarra. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No, fue Moni, pensá cuál fue la bizarra. Ya tiró una bizarra, quiero el bar. Chicas, me hacen quedar como una pirada. Bueno, del otro lado, por favor, que le expliquen a Fuxo porque no nos crean nosotras que ella, que Moni no habló. Pero no importa. Confírmenle, por sí, favor. Sí, por favor. Aparte, te haciendo sonar, ¿no? Bar, bar. Escuchá, escuchá qué temazo. Y música no bizarra, ¿qué nos queda para compartir? Y nos queda un montón, nos queda música en vivo para cerrar este programa, nos queda la columna de fútbol femenino porque no está nuestra corresponsal, directo se fue a Lima porque arrancan los Juegos Panamericanos este domingo, así que la tenemos. Ella la pasa muy bien, sí, te quiero decir. Yo estoy acá, ¿no? De frío, así que onda. Y ella no para de viajar, me encanta. Sí, bueno, igual la pasó, te acuerdas que se colgó un poco. Sí, bueno, no, tranqui, no hablemos de eso. Bueno, está bien. Bueno, ¿con qué musiquita nos podemos ir? ¿Qué hay ahí del otro lado? Yo no sé qué, yo no me hice cargo de esta vez. Bueno, Moni, está está en tus manos todo. Elijo, perfecto. A verte, a verte. A ver, a ver, a ver. A ver. Si riego las plantas, salgo a la terraza y un sol que camina, todo sigue adentro, procesión, qué lástima. Es la vida que me alcanza, es la vida que me alcanza. Si estoy en mi casa y dejo de fumar, mirando cómo crece de a poco la familia. Ya crió 8 hijos, ahora está cansada. Le gustan mis canciones, yo soy la más mimada. Miro para atrás y me parece un cuento. Nunca imaginé llegar a este momento. Canto mis canciones, me gano la vida. Me compré una casa que es mi guarida. Oh, sufro como loca si me acuerdo de que era viejo y mañero. A veces le cantaba cosas que hoy no recuerdo. Continuando con la línea de la palabra mañana en esta crecida de los jueves con temas temáticos, escuchábamos a Solete Carballo haciendo Es la vida que me alcanza. Sí, muy bien. Anteriormente, antes, habíamos escuchado A las manos de Filippi, no, era Mamanis, con ese hermoso tema. Hongo por hongo. ¡Qué hermosa mañana! Yo no te quiero cortar el momento. Y antes de antes de antes. Pará, Florencia. Ah, bueno. Habíamos escuchado a Pescado Rabioso. Sí, mañana, señora. O pasado también. Es un desastre este grupo. No, ellas no presentan las canciones, no las despresentan. Bueno. Esto no es radio. Bueno, ¿sabes qué es lo más grave de todo? Que estamos con alguien esperando en línea. Está McFelly conectada con nosotras. Ya estamos haciendo esperar a escuchar la boludez que hablamos nosotras. McFelly, te pido perdón. Muy buenos días, McFelly. ¿Estás del otro lado? ¿Es verdad? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿viste? ¿Cómo andan? Viste que ya estaba, ella siempre está. Ella siempre está. Es como el sol, aunque no la veamos, ella siempre está. Igual está bien, hay que presentar los temas, hay que... ¿Viste? Pero vos, porque acá hacen cualquier cosa. Mafeli, te pido perdón, ahí donde estás no, vos. No, no hay problema, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde la está? Verdad que estoy anonadada, porque yo dije, bueno, voy a estar una temporada, un rato en Buenos Aires, pero me llegaron los pasajes para venirme a Lima. Y así que, bueno, me vine acá a Perú. No, que bueno, no hay una mejor corresponsal a que vos, quiero que lo sepas. Te mandamos a vos porque te lo mereces. No, bueno, la radio se ve que le quedó un poco de cosa o algo, no quiero decir cola de paja, pero lo voy a decir, que no me mandaron el pasaje de vuelta de Francia, estuve varada, así que bueno. Tuvieron la amabilidad de mandarme para cubrir los Juegos Panamericanos que ya han arrancado. Sí, porque en el plenario del otro día lo charlamos y fue bueno, ¿qué hacemos con la situación de McFelly? Y decidimos que no lo habías pasado tan mal porque te quedaste enfiestada con el equipo Yankee, así que no sentimos culpa, digamos. Ah, bueno, no tenían tanta culpa, pero se ve que los pasajes llegaron, así que muy contenta con la decisión de la radio de mandarme para cubrir, sobre todo la parte de fútbol femenino después de tanto se habló de que hablaron las chicas, descargaron por Instagram, habló Borelo en AFA, hablaron las jugadoras, habló la nueva capitana, bueno, semana pasó de todo. Bueno, a ver, hacemos el picadito. Pero las chicas viajaron ayer por la madrugada, los Juegos Panamericanos arrancan el 28, que es mañana, porque arranca la ceremonia, pero ya hubo algunas competencias como beach volley, que también estuvo participando la Argentina, y el handball femenino. La competencia para la selección de fútbol, que es lo que voy a cubrir yo, sí, va a comenzar el domingo. Uh-huh. Día domingo, 28 de julio, va a ser el partido 20-30 frente al local, así que va a estar bastante complicado. Perú se quiere mostrar, está trabajando desde hace mucho en el fútbol femenino, no al nivel de los grandes de Sudamérica, como puede ser un Brasil, como puede ser un Chile o un Colombia, pero sí está mejorando. Todos los partidos van a ser en el mismo lugar, que es en el Estadio Olímpico de la ciudad de Lima, el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una capacidad para 32.000 personas, y acá en Buenos Aires y en toda la Argentina, en Córdoba también, lo vamos a poder estar viendo a través de la TV pública. Muy bien. A las 20:30 es la invitación. Después, el próximo partido va a ser el 31 de julio, que si no me equivoco es el miércoles, a las 5:30 va a ser el partido frente a Panamá, que la Argentina ya la conoce, el equipo entre los dos se conocen porque jugaron el repechaje para ir al Mundial, que usted estuvo presente en uno de los partidos. Arriba de Parabalanchas. Exactamente, en la cancha de Arsenal, uno de los partidos, el partido más importante, ya no es uno de los partidos, es decir, el partido más importante de la selección argentina que se jugó en Arsenal. Y el último partido va a ser el 3 de agosto, que es un viernes, el viernes que viene, a las 17:30 también hora argentina, todos van a estar transmitidos por la TV pública. Bueno, y anímicamente, ¿cómo llega nuestro seleccionado? ¿Cómo las ve después de todo el quilombazo que hubo con las pibas? ¿Cómo llega anímicamente el equipo? Bueno, estuve charlando con un par de las jugadoras. Ajá. Y hay como un clima de renovación, ¿no? Se ve que las chicas que dieron un paso al costado, las que no fueron convocadas, eran pesos pesados. Una era la capitana, la otra... dos eran subcapitanas, así que, bueno, tuvieron que dejar el equipo y es toda una transición. Ahora hay una capitana nueva, empezaron a generarse nuevos líderes, a generarse nuevos grupos, y todo tiene que ver con eso, porque es un deporte en equipo y porque es el termómetro de cómo se ve el equipo en la cancha después. Me parece que se les dio lugar a muchas chicas de corta edad, de que tienen poca experiencia, pero que tienen muchas ganas y que creo que van a representar a la Argentina muy bien, más allá de que el torneo es un torneo duro, son dos grupos de cuatro y clasifican los dos primeros a semifinales. Me parece que si la Argentina está bien anímicamente, hace partidos inteligentes y bueno, siempre tiene un poquitito de suerte, tiene chances de poder aspirar, aunque sea una medalla. Muy bien, buenísimo. Qué bien que vuelve el fútbol, me encanta. ¿Y quién es la nueva capitana, sí, señorita? La nueva capitana, bueno, el otro día estuvieron hablando Miriam Mayorga y Agustina Barroso. Creo que la capitanía no va a salir de Miriam Mayorga, que juega de número 5, jugadora de la Guay Urquiza acá por la liga local, y la arquera Vanina Correa, que bueno, es una jugadora de experiencia, ha jugado 3 mundiales con la Argentina, el último mundial fue figura. Y es de la más adulta, ¿no? Es una de las más grandes también del plantel, lo que por ahí le juega en contra, y eso es, me parece, a criterio de cada técnico, de cada uno, que sea capitana la arquera en el caso de algún tumulto, en el caso de algún problema, estar en el arco a veces es un poco complicado. Yo prefiero que sea un jugador de campo, más allá de que la simbología que pueda tener después en el grupo la arquera. Yo no... ante cualquier cosa, la arquera siempre queda muy lejos de los árbitros para poder reclamar y para poder estar ahí. Qué, bueno, y eso qué buena observación, juega. Qué buena observación. Yo a mí no me hubiese importado nada, pero tiene razón usted. Sí, la verdad que siempre es mejor que sea una jugadora de campo. Esto, bueno, son pequeños detalles que después hacen a los grandes equipos. Después se ve, puede pasar que no, ha habido arqueros y arqueras que son capitanas y, claro, y bien cumple su función. Pero bueno, eso es más a criterio personal. ¿Y la inauguración? Sí. No, le quería preguntar, todas las declaraciones que pasaron de las chicas que ya no están convocadas dentro del seleccionado, quedó ahí, digamos, se levantó, los medios hegemónicos lo han levantado, lo contaron, sí, lo charlaron, pero no hubo más que eso, nada, ya está, arrancan los Panamericanos y sigue, todo sigue igual. O a nivel local quedó algo, pasó algo. No, se dio una vuelta de página, creo. Me parece que por un lado, las jugadoras no van a representar a la Argentina mientras esté el actual cuerpo técnico, y el actual cuerpo técnico dijo, bueno, si no les gusta la idea de juego, si no les gusta cómo trabajamos, está la puerta. No serán convocadas, claro. No, ni siquiera está la puerta, no van a entrar más. Está bien. Bueno. Así que mientras no haya cambio, por ahora el cuerpo técnico actual, que es Carlos Borrello, está... se ve que en buenos términos con Chiquitapia, tiene contrato hasta diciembre. La Argentina tiene esta última cita formal, que es los Juegos Panamericanos, y después no tiene competencias hasta dentro de 2 años. Sí, ah, puede un tener montón. Claro, sí puede tener algún amistoso, uh-huh, algún torneo, pero todo es por fuera de los torneos importantes. Quizás haya alguna fecha FIFA como para... para mover un poco, pero no tenemos ninguna fecha importante. Así que yo calculo que en diciembre se reverá si se le renueva este cuerpo técnico. Lo mejor sería que se renueve, pero como están las cosas en AFA, no creo que pase nada. Sí. No sé si han podido ver, está muy complicada también el tema del torneo local. De eso le quería preguntar. Justo, mirá, me leíste la mente. Siempre. En temas así, tenemos un torneo semiprofesional que va a arrancar ahora con 8 contratos en cada equipo de primera, son 16 equipos en primera. Uh-huh. De estos 16 equipos hay uno que ya se bajó, que es Villa San Carlos. Sí. Primero que tienen muchos problemas en el club, nunca tuvieron cancha para jugar, siempre alquilaron y me parece que no están a la altura de poder bancarse estos contratos y todo lo que exige AFA. Ya lo tachamos, quedamos 15. Sí. Hay un problema con la Universidad de Buenos Aires, que es un invitado, no está afiliado a AFA, sí, entonces no le tendría por qué dar la plata para los contratos. Uh-huh. Sin contratos no puede ser profesional, entonces no puede participar del primer torneo del fútbol argentino. Dentro de la UBA no van a poner la plata para estos 8 contratos porque porque hay gente, hay no docentes en la UBA que no cobran, hay docentes que no cobran, todos sabemos la, la situación de la educación pública. Así que eso lo tiene que aprobar o desaprobar comité ejecutivo. Okay. Y por último, se va a incluir como nuevo equipo a la primera a Rosario Central. Lo cual también es bastante polémico porque tenemos una A y una B y quizás haya una C. Entonces hasta ahora tenemos 16 equipos con la duda de la UBA en sí. la primera A, entre 20 y 21 equipos en la primera B, y lo que se está hablando es la sumatoria de 14 nuevos equipos en una nueva categoría C. ¿Y por qué quizás, es polémica la nueva incorporación de Rosario Central? Porque todos los equipos que ingresan nuevos... deberían ingresar en una categoría B o en una categoría B, y en el caso de querer llegar a la primera, ascender como cualquier equipo. Central hizo un pedido porque ya ganó, creo que tres veces seguidas, el torneo de la Liga de AFA de que corresponde a Santa Fe, y quieren tener un salto. También tienen dos o tres jugadoras, en este momento tienen dos jugadoras de selección, que son Vanina Correa y Gómez, pero... Bueno, no se entiende, la verdad que por reglamento me parece bastante injusto, sé que es una situación particular la de Central, pero bueno, en todo caso todos los equipos que vienen ascendiendo, Racing, Independiente, Satsai la última vez, Gimnasia, ¿qué tienen que pensar esos equipos que ascendieron vía torneo, jugaron una temporada en la B y ascendieron? Está bien. La verdad que me parece un poco por fuera del reglamento, es entendible la situación de Central, pero es entendible el resto de los 20 equipos reclamo, que están en obvio, la B. Obvio, la injusticia. Exacto, hoy hay una reunión en AFA, y ahí me parece que se van a estar delimitando un poco más las cosas y esclareciendo. En realidad espero, porque bueno, todavía en AFA no se estableció el comienzo del torneo masculino, menos del femenino, se dice el 1 de septiembre, así como por Radio Pasillo, pero lo cierto es que no hay ni un reglamento ni nada firmado que establezca la cantidad de equipos que van a ser, cómo va a ser el torneo y cuándo va a comenzar. Bien, bueno, yo no sé si usted está libre o ya pertenece a un nuevo plantel. Le cuento que el Club Atlético Chacarita Juniors está buscando nuevas jugadoras, digo, si le interesa. Ah, mire usted, bueno, me lo voy a tener en cuenta. Piénselo. Se la tiro. Lo voy a pensar, sí. Bueno, buenísimo. Usted en ese caso tendría que volver. Sí, yo estoy muy lejos de las canchas. Mi estado físico no me permite volver a las canchas. Pero ya lo voy a hacer, no se preocupe. Ya, sí. Bueno, se recupera. Sí, entonces el primer encuentro de nuestro seleccionado es el domingo a las 20:30 contra Perú, el local. Exacto, muy bien. Que escucho cuando estaba hablando. Sí, por supuesto, Mafili, yo la escucho. Y la gente la escucha mucho, quiero decirle al aire, porque ella después se lo cuento de aire y no me cree. Es muy buena usted haciendo esta columna. Tiene un club de fans aquí, así que cuando quiera pueden ir a visitarlos. Y voy a tener que ir, tengo muchas ganas, así que en breve me tendrán por ahí, quizás me pueda mandar Radio Grito, no sé, sí, quizás la me traemos. Mando hasta acá a Lima, mira, yo no te quiero voy meter... a pasear, voy a comer un poco de ceviche. No quisiera meterte presión, pero pasa que estás más lejos todavía, pero desde el lunes sale un auto para acá, nada, pensala, pero bueno, está lejos bueno, en Lima. Bueno, fíjate. No, lo voy a pensar. Pensalo, bueno. Bueno, agradecemos el contacto, McFilly, disfrutá allá de Lima, trae alfajores. Bueno, voy a ver qué puedo llevar por ahí. Que tengan buena semana. 20:30 entonces el domingo. Les mando un beso grande. Disculpa, para tenés, ¿no? El pase para entrar a la cancha, sí. Sí, ya tengo no, todo. Bien. Tengo mi rompeviento de la crecida y el grito también. Buenísimo, si Feli. Nos escuchamos de vuelta el jueves que viene. Te agradecemos un montón. Adiós. Camiseta, rayas, verde el oro, pala y roldana en el hormigón. Se engancha, se enclava, se enchapa la mano pelada, corta frío. Mañana la cancha. Si es que sale el sol, mira las nubes buscando el sol. Va a salir el sol, mira las nubes con miedo. Come. acá toda la semana. Flores gastadas del batón, papa en rodajas en el fuertón, lavada, secada, la ropa guardada en el cajón. Mañana la plaza, si es que sale el sol, mira las nubes buscando el sol. Va a salir el sol, mira las nubes con miedo. Bueno, muy bien, seguimos acá en la Isla de los Jueves La Crecida. Ya estamos a 45 minutos de que se termine esta segunda ola. A 45 minutos. En 45 minutos se termina. Ah, le damos un rato más. Yo en mi barrio son 15. No, yo la entiendo. Ah, 15. Es que nosotras nos queremos quedar más porque gracias, va a pasar algo muy mal. Viste qué buena. Eso es una compañera, Florencia. Ese aprendes. Una compañera te saca del paso, te dice, yo la entiendo. No, como vos que me mandas al frente. Buchona no se es buchona en la escuela. Pero viste que está en el aula el que dice, no, ella fue la que. ¿Qué te pasa? ¿Quién te preguntó? Gorra, gorra. Bueno, tenemos 15 minutitos para irnos con un cierre musical, que es lo que más nos gusta. Quisiéramos todos los jueves tener un cierre musical. Sí. No es fácil. No es fácil. La gente, no puedo, no quiero, no sé qué. Pero hoy sí tenemos a una gran invitada que dijo, bueno, sí, voy. Porque ella prontamente este finde va a tocar. Entonces le dijimos, venite a hacer la previa. Dale, y bueno. Se vino acá la señorita Julieta Ledesma, muy buenos días. Ponle un micrófono, Florencia. ¡No, un desastre! Florencia, yo estoy acá. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola. Buen día. Juli, acá ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno. Con este calorcito de estudio. Viste, nosotras generamos, porque no hay nada aprendido, pero solo lo generamos nosotras tres. La humanidad y las palabras, ¿no? Y las palabras generan, abrazan, abrigan. Hermosura. Qué lindo. Bueno, Julieta Ledesma, una cantautora de la zona del oeste de Buenos Aires. ¡Ay, qué casualidad! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Sí, sí, nos encontramos acá en el oeste, Transerrano, ¿no? ¡Qué bien! De Córdoba. Bueno, sí, de allá y acá hace un tiempito ya, hace unos años, como 4 o 5 años, dando vueltas por estos lados y cantando en el último tiempo, cantando bastante. Y ahora, bueno, lo que decías vos es el sábado este próximo 27 de julio, dentro de 2 días, voy a estar cantando acá en Lurpila, acompañada con una gente muy hermosa, con una banda que se armó. ¿Qué gente hermosa que te conseguiste? Uy, sí, es que hay mucha gente hermosa. Hay es cuestión de levantar y decir, che, me gustaría que me acompañan. Sí. Pero igual hay algo en el valle, ¿no? Porque todos dicen que sí, todas y todos. Sí, ¿querés tocar? Dale. Bueno, sí, le decís a todos los más grosos, te dicen que sí. Es como decía el amigo Palmito, son gente no difícil, ¿viste? Palmito. Yo también soy gente no difícil. Entonces, como que pasa que nos vamos atrayendo también. Sí, nos encontramos y el viento nos amontona. Esa. Y bueno, así que acá para compartir música, para ir despertando en esta mañana, ¿no? Dale, me encanta un poquito de musiquita. Voy a empezar con una que está en el disco que también voy a presentar este sábado, que se llama Susurros para volar. Y vamos. Voy a sacar esto. Vamos la banda, ¿eh? Será tu voz quien guíe tu camino. Ah. donde deba llegar. Vas a ver que todos los caminos son el mismo y que siempre cantamos la misma canción. La la la na, na, na, na, na, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vas a ver que todos los caminos son el mismo y que siempre cantamos la misma canción. Siempre cantamos la misma canción. Siempre cantamos. Mañana es mejor. La. ¿La canción con Mañana? ¿O lo, la, le hiciste una adaptación? Me acordé que Mañana es mejor y como hoy era el tema. Pasado mañana es más mejor todavía. Y mejor, más mejor todavía. Que no me vengan a decir otra cosa. Qué linda, Juli. No la conocía esta canción. Bueno, viste, eso pasa también. A veces nos estamos dando vueltas y yo hay canciones que en ciertos ámbitos no suelo cantar. Y para eso está este formato también de Julieta Ledesma, ahora con la Bandúnica, y también yo con la estructural, ¿cómo era? No, la elemental. pero bueno, también es animarse a saber que estas canciones están ahí, están en un disco, está bueno mostrarlas. Porque yo las conozco hace rato, siempre cantamos la misma canción, ¿no? Lo que dice esto. Pero bueno, a veces pasa que hay que mostrar más, y es este momento también para eso. Bueno. Sí. Es una decisión, ¿no? Como digo, yo no soy música ni nada, pero suele pasar eso, como primero es un primer momento más tímido, más para adentro con los amigos, uh-huh. Y hay un momento de eso, que esto que decís, hay que salir, hay que mostrar, hay que compartirlas. Hay que... Sí, porque también son estados de la canción, como... Y nos pasa, o por lo menos creo que es lo que me pasa a mí, es tan personal, como las canciones son tan mías, por decirlo de alguna manera, pero no como propiedad, sino como salen del centro de mi alma. Entonces es como, bueno, soy yo, y a veces yo estoy mejor y más para afuera, y a veces no. Entonces cuando estoy mejor entre comillas voy a decir, mejor, más mostrable, es el momento en el que sí, es la expansión, sí es, sale. Y después hay otros, tal vez años, de, bueno, estoy para adentro, no canto ni para mí. O sí, canto un poquito, sí, pero por supervivencia nada más. Bueno, ahora estamos en la otra, por suerte. Qué lindo. Sí, qué lindo, porque la música nos hace bien, nos sana. Sí, Mónica. Un placer escucharte, Juli, dice Mercedes. Esa. Muy bien los mensajitos. Bueno, otra canción. ¿Queremos otra canción? Por favor. Bueno, vamos a hacer otra canción. Voy a hacer una que se llama La del Infinito, que yo se la quiero dedicar a mi sobrino Jacinto, que a él le gusta mucho esta canción. Es un candombe, que es una de las últimas composiciones que hicimos con Gaby Gap, otra compañera de música porteña. Que cuando estuvo acá en el verano, nos juntamos un rato y me dijo, ¿y otra que cuánto es tu canción nueva? ¿Cuál tenés? Hagamos una, dale. Y hicimos esta. Qué lindo. Así que también para Gap, que anda por los Buenos Aires tocando. Ah. la cara, ganas de empezar, sí. Ahora sería sembrar un cielo de grillos y azul. La casa está sonando en do mayor, pidiendo despertar. Voy a pensar en otra cosa, en otra forma de pensar, mirándote, mirándonos. Mezclamos todas las canciones, las maneras, las razones, con la excusa de bailar. Hacemos puente al infinito en un instante tan cortito, donde te pueda abrazar. Yeah. Viento en la cara, ganas de empezar, sí. Ahora sería sembrar un cielo de grillos y azul. La casa está sonando en do mayor, pidiendo despertar. Voy a pensar en otra cosa, en otra forma de pensar, mirándote, mirándonos. Mezclamos todas las canciones, las maneras, las razones, con la excusa de bailar, sí. Hacemos puente al infinito en un instante tan cortito, donde te pueda abrazar. Mezclamos todas las canciones, las maneras, las razones, con la excusa de bailar. Hacemos puente al infinito en un instante tan cortito, donde te pueda abrazar. La casa está sonando en do mayor, pidiendo despertar. Voy a pensar en otra cosa, en otra forma de pensar, mirándote, mirándonos. Y ahora sería. ¡Bravo! ¡Ay, ay, qué hermosa! Ay, me estoy emocionando. Ah, muy hermosa la canción. Gracias. Bueno, contanos con quién vas a estar, estos músicos que vas invitando y levantan la mano este sábado en Lurpila, sí. ¿Quiénes son? Este sábado tengo la alegría de que me acompañen el Cris Cardoso, Cristian Cardoso, en contrabajo. Después también va a estar Fabio Palacios en las percusiones. Mirá el percusionista que conseguiste. Mirá lo que conseguiste. El pulpo le dicen a Palacios, ¿no? Qué loco. Mirá, el Palacios es una de las personas que... Mirá, hace un par de años, cuando sacaron el disco con el dúo Pircal, fue el disco que más escuché en ese año, antes de venir para acá. Y yo ese año saqué canciones de Palacios. Y ahora que el chabón esté ahí acompañando, es un honor. Y después va a estar también la Camila Colm, haciendo coro. ¡Qué lujazo! Mayra también. La Mayra va a estar ahí con una cuestión con su instrumento que se le... Así bueno, que vamos a ver vamos en qué formato está. Va a estar la Mayra. Bueno, pero con ¿a qué hora es esto? A las 9 de la noche en Lurpila, en la subida de los pozos. Todos invitados, un espectáculo a la gorra. Vamos a estar tocando con mucho amor. Acá tenemos otro mensaje de Mercedes, que hace un rato puso un placer escucharte, Juli, y manda otro mensaje que dice: tenés una nueva fans que le gusta mucho tus canciones, se llama Maru del Central. Del ay, Central, el ¿qué será el Central? Me parece que el Central es el barrio Central. Me parece que está mandando mensaje a mi madre nuevamente. Tengo una gran grupi yo, que es mi madre. Sí. Yo también, bueno, mi mamá. Saludos a Maru y a mi madre y a Mercedes. Gracias. Muy bien. ¿Tenemos otro mensaje, Florencia, o no? Tenemos un mensaje, pero sí, puedes disparar, puedes. ¿Puedo disparar? Sí. Pero tiene que ver algo con... Pónganse todos al piso, chaleco, ay, a disparar. Voy a disparar un mensaje, un audio. Hola tía, hola Fuji, hola Moni, ¿cómo están? Acá estamos con papá escuchando la radio y Me sale muy bien. No. Ah, también tienen groupies, pero son, es no, muy, no. muy buen nivel de groupies. ¿No? Por sale favor. Bien, no. Muy bien. Está bien. ¡Qué alegría! Dice, desde Casanova, eso. Pica de Buenos Aires, escuchamos Radio El Grito. ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, Casanova! Bueno, se llega a todos lados, ¿no? Se llega a todos sí. lados. ¿Qué? La internet, ¿viste? Sí, sí, sí. Te hace llegar. Uh-huh. O sea, esas cosas así. Bueno, estamos una última canción y nos vamos. Mónica, sí, sí. Vos qué decís que manejás todo ahí los controles. Tenés el sí. poder. Tenemos los últimos 30 segundos. Saludamos a Radio Sierras como chingones. Muy bien. Y nomás le demos todo lo que queramos. Total, siguen escuchando por internet. Siguen escuchando por internet. Muy bien, muy bien. A todas las radios amigas que nos retransmiten. Y nos vamos con otra hermosa canción de la Juli Ledesma. Y si se quedaron con ganas, les esperamos el sábado ahí en Lurpila a Juli con un montón de invitades de lujo. Bueno, nos vemos ahí. Nos vemos ahí. Voy a tocar una canción que es casi la contra de esto de despertar, pero la canción de cuna. Y nos vamos en esa. Ya se acabó. Niña, el día se terminó. Tengamos el mismo sueño y pasemos el invierno cuidándonos. Se acabó. Niña, el día se terminó. Tengamos el mismo sueño. Pasemos el invierno. Saltar tan lejos y volar, cumplir el sueño de volar, saltar tan lejos y volar.